desde antes tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desnutrición ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos. Queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Y esta semana, en realidad yo desde, sí, esta semana sobre todo, cobró especial relevancia en cuanto a la información que hemos estado leyendo en diferentes medios de comunicación, este plan económico anunciado por el gobierno de Cambiemos de, para bajar la inflación, subir las tasas de interés. Yo entiendo poco y nada de economía, más o menos lo que hago es trato de tener una economía de bolsillo como de guerra, trato de anotarme, trato de tener un registro de lo que hago, pero me resulta difícil de entender cómo se logra, cómo estas dos cosas van de la mano. Y para la verdad que hay a muchos que nos está pasando lo mismo, y para poder conocer de qué se trata esto, decidimos conversar con alguien que justamente sepa lo que tiene que ver con todo el, con el andamiaje del sistema financiero. Así que estamos ahora en comunicación telefónica con Alejandro López Mieres, economista, con quien hemos hablado en otras oportunidades, para justamente meternos un poco, para tratar de desentrañar el plan económico del gobierno nacional. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Bien, muy bien. Yo no sé si se puede modificar un poco el retorno, porque te escucho muy bajito. A ver, ¿ahora nos escuchás mejor? Ahora perfecto. Buenísimo. Bueno, contanos, ayúdanos a entender como si fuéramos alumnos de primer año de un colegio secundario o de ahora o de nuestra actualidad, ¿cómo funciona esta idea, digo, de al mes de haber anunciado créditos hipotecarios y diferentes tipos de créditos, el plan del gobierno sea subir las tasas de interés para bajar la inflación? Hay una cuestión muy muy graciosa y que tiene que ver con que tanto la ortodoxia económica como el establishment financiero se quejaba en el gobierno anterior de la falta de independencia del Banco Central, diciendo que el Banco Central era un instrumento de poder ejecutivo y que era funcional a los intereses de lo que era la política económica elegida en ese momento desde la más alta conducción. Lo gracioso es que en este momento hasta el mismo establishment se queja de la política del Banco Central, que es criticada tanto por economistas heterodoxos como dirigentes de la oposición, pero también por empresarios, por cámaras empresariales y por algunos dirigentes, digamos, oficialistas. O sea, que ha logrado una heterogeneidad extraña a la hora de la crítica, digamos. Claro, porque, a ver, porque en definitiva, de los múltiples, de las múltiples funciones que tiene que cumplir el Banco Central, desde el punto de vista de la elección ideológica de la formación, digamos, de la conducción del Banco Central, tiene que ver con el control inflacionario. Entonces, ellos se pusieron una meta de una franja entre el 12 y el 17% para el año 2017, quizás sin tener en cuenta toda no solo la inercia inflacionaria que venía después de un proceso del 40% de inflación del año pasado, sino también el acomodamiento de precios relativos vinculados a los tarifazos. Entonces, la pretensión del Banco Central de controlar esa inflación o hacer que entre en caja dentro del mismo esquema que ellos habían planteado del 12 al 17% parece una tarea titánica, una tarea ciclópea o a veces absurda, porque en definitiva en los tres primeros meses del año ya tenemos más de un 6% de inflación acumulada. ¿Qué es lo que está haciendo concretamente el Central? El Central ya desde el mes pasado, viendo esta dinámica inflacionaria, empezó a subir las tasas de interés. Ahora, ¿qué pasa? En un contexto en el cual vos venís del 40% de inflación, hablar de tasa de interés del orden del 24%, digamos, para el lego, digamos, parece algo relativamente razonable. Sí. Por eso, a mí me parece que hay que tratar de contextualizar lo que está intentando hacer el Banco Central, porque en definitiva, vos sabés que la base del plan económico actual es el endeudamiento, sí, que tiene que ver con la dinámica del ingreso de dólares que hace que entre, por ejemplo, la dinámica de la quita de retenciones, de la devaluación, que implican mayores dólares del campo, los dólares extraordinarios que están entrando producto del blanqueo, sumado a los gigantescos niveles de endeudamiento que está haciendo el gobierno central, los gobiernos provinciales y las empresas, hacen que el dólar no solamente quede estable, sino que también baje. Lo tenemos un porcentaje, digamos 2 o 3% por debajo de lo que fue a fin de año. En ese contexto, los agentes económicos están tentados a hacer algo que nosotros ya conocemos de otros momentos de la historia y no es ni más ni menos que lo que ellos elegantemente llaman carry trade, y no es ni más ni menos que la bicicleta financiera. Uh-huh. ¿En qué consiste la bicicleta financiera? Consiste en vender los dólares, hacer las colocaciones en pesos, hacer ganancias extraordinarias, y digamos cuando se acaba esa bicicleta o cuando se toma la decisión del game over de la timba financiera, volver a pasarse a dólares y, digamos, tener fugas gigantescas, como ha pasado, digamos, sistemáticamente en las crisis de deuda que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Entonces, esta historia, digamos, que nosotros ya conocemos y que, digamos, parece que la estamos reviviendo nuevamente, uh-huh, es lo que, digamos, nos está generando, digamos, una espada de Damocles para el futuro cercano. Ahora, ¿por qué el Banco Central hace esto? O sea, ¿cuál es la lógica que subyace a hacer esto? Porque en definitiva, el aumento de las tasas de interés implican mayores valores, como vos dijiste hace un rato, como en un contexto en el cual vos querés tratar de vender créditos hipotecarios o tratar de generalizar, que aumente la capacidad de crédito, uh-huh, prestable hacia las empresas y las personas, subir la tasa de interés. Bueno, ahí vos tenés una contradicción evidente que tiene como objetivo explícito de parte del Banco Central poder controlar esta inflación a partir de generar una gigantesca recesión. Esta bicicleta, Alejandro Federico Chechere te saluda, buenos días. Un poquito para que ustedes no, sino está para bien. Me mechen. No, está bien. No, igual también para asumirlo. De hecho, te lo agradecemos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás vos? Esta explicación de la bicicleta financiera, que como decís vos, nos tenemos que remontar a varios trechos de la historia nuestra, va acompañada con algo, con tres titulares que te voy a leer de lo que sucedieron solamente esta semana, que dice: se difundió de manera oficial y queremos que nos explique cómo gira la economía en relación a esta bicicleta financiera ante estos números. Según el INDEC, en lo que va del año, las pymes bonaerenses perdieron 150.000 empleos. Uh-huh. Dos, la actividad industrial acumuló en marzo 12 meses consecutivos de receso. Uh-huh. Tres, la canasta de pobreza subió 3.5% en marzo y la de indigencia 2.9%, o sea, por arriba de la inflación. ¿Cómo conjugan esto con lo que estás explicándonos recién sobre la bicicleta financiera? Si querés te agrego, el INDEC, venta de supermercados cayeron 14% en febrero, 2016 pérdida de 70.000 puestos de trabajo en el sector privado. Es tremendo todo lo que estamos diciendo, ¿no? Cayó 9% en febrero por la UIA, dicho por la UIA, o sea, a ver, estás en un contexto que si bien no es recesivo, sí es de un gigantesco estancamiento, y digamos, el sentido común, no hace falta ser economista, determina que si vos incrementás los costos financieros o incentivás el no consumo a partir de la bicicleta financiera, esto va a empeorar, y tiene sentido. Entonces, uno lo que tendría que pensar, a ver, ¿qué es lo que se está intentando hacer? Uh-huh. Entonces, si pareciera, y esto creo que lo charlamos la vez pasada vinculado al tema de precios transparentes, que ya viste cómo terminó, sí, y el debate endógeno, digamos, que generó dentro del mismo gobierno, Acá pareciera que estamos en un caso similar, donde tenés un sector del gobierno que está intentando hacer alguna medida, digamos, de reactivación, qué sé yo, reactivar el plan de cuotas, el plan procrear, incentivar obra pública, con una medida absolutamente recesiva o que induce la recesión en términos de demanda. Vos estás, el objetivo que tiene esto es sacar plata de la calle para que vaya a la timba financiera, para que volvamos a un esquema de valorización financiera como en la década del 90. Ahora, ¿cuál es la lógica implícita que puede tener el central en esto? Bueno, acá hay una especie como de confusión ideológica, digamos, ¿no? Porque para que esto sea posible, vos, digamos, estás convalidando un atraso cambiario que también funciona como ancla inflacionaria, y por el otro lado estás retrasando los salarios. Entonces, no es que la tasa de interés está siendo eficiente para control inflacionario. Vos estarías de esta forma generando una recesión inducida a propósito para que no se traslade a costos el resto de los factores. O sea, que si la actividad de las empresas es menor, la posibilidad de pasar a costos los tarifazos que están por venir también es menor. Esta es la lógica, implícita que tiene el central, y que es lamentable y que es destructiva socialmente. Claro. Porque todos estos títulos que vos me leíste y que yo te acabé de leer son la realidad concreta. Entonces, pareciera que la conducción del central está dentro de una burbuja, dentro de un globo, de un experimento en el cual, digamos, vos tenés que forzar una recesión para bajar la inflación. La explicación ideológica, además, y esto también es interesante, porque esta semana sacó el Banco Central un documentito justificando que aquellos países, haciendo un muestreo desde el año 1967, que aquellos países que habían logrado bajar la inflación del 30 al 20%, al año siguiente habían tenido crecimientos del doble. Con esa argumentación... Con esa zanahoria. Con esa argumentación... Sí, bueno, pero también, Alejandro, vos sabés mejor que nosotros, y también podrías explicar que el crecimiento de la economía no significa que repercuta en la gente. No, pero bueno, eso ni hablar, y ya hemos tenido casos, recuerdo por ejemplo el periodo 1996-1997, donde el crecimiento, digamos, había sido importante y vos convivía con índices de desocupación del orden del 15-20%. Entonces, y me acuerdo que la justificación ideológica de la ortodoxia, en ese momento estaba la gente del SEMA en la conducción económica. Roque Fernández, ¿no? Pero después estaba, me acuerdo, Carola Pesino, que era la secretaria de Empleo, en una entrevista dijo, pero no sé por qué me hablan de distribución del ingreso. La distribución del ingreso no es algo importante. Lo importante es que en términos absolutos todos están bien, porque va a derramar después. O sea, conceptos como justicia social, como equidad, como igualdad, para esta gente evidentemente es algo que no funciona, digamos, o que es algo, no es un valor deseable, digamos, ¿no? Pero déjame que vuelva a otra cuestión, y que tiene que ver con que también la ortodoxia financiera, la ortodoxia económica, perdón, siempre habla de oferta y demanda, siempre habla de que los precios los acomoda el mercado. Es muy interesante ver qué está pasando con la tasa de interés, porque la tasa de interés la está fijando el Banco Central, no la está fijando el mercado. Claro. Si ustedes observan cada colocación del EBAC que hay una vez por mes, o la demanda que pueda haber de estos instrumentos, está sobredemandado. O sea que la tasa, si fuera por una cuestión de oferta y demanda, tendría que ser mucho menor de lo que es, por la cantidad de excedente en pesos que hay. O sea que el valor de la tasa exorbitante que tenemos en este momento, con un dólar prácticamente fijo, es una decisión política del Banco Central para inducir una recesión que permita que las empresas no pasen a precio todo el aumento de costos que está por venir. Alejandro, Manuel Rodríguez te saluda. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. Mira, hace un par de semanas, un artículo periodístico de Alfredo Zayat hacía como un raconto que quería compartirlo brevemente de Levac, ¿no? Que sí. Viene siendo como uno de los grandes protagonistas. El sábado creo que lo publicó, sí. Pero de hace dos semanas, bueno, no viene el caso. Diciembre del 2015, recién asumidos, fija el 36%, ¿sí? Las Levac, la va bajando hasta el 31% en febrero del 2016. Uh-huh. Primero de marzo del 2016, la vuelve a subir al 37% y el 8 de marzo al 38%, de ahí hasta el 26 de abril. Luego empieza a bajar hasta que llega en noviembre del año pasado al 24,75% y ahora este año vuelven a subirla yendo al 26,25%. ¿Esto cómo, qué lectura se hace de esto de que incluso hasta para el inversor, el tipo que apuesta a ese tipo de cosas, ni siquiera tampoco tiene una cosa clara, ¿no? Esto de decir, bueno, subo, bajo, es como un cóctel que no se... ¿Se puede entender de alguna manera? Bueno, no tenemos que, digamos, que adjudicárselo a la esquizofrenia, digamos, de la conducción del Banco Central, sino quizá a factores un poco más objetivos. En el primer momento, digamos, la idea era contener, con la famosa eliminación del cepo, contener lo que podía ser, digamos, la tendencia a que se le dispare el tipo de cambio, cosa que pasó porque, digamos, cuando se consolidó los dos primeros meses, digamos, la quita del cepo, lo primero que hizo el Banco Central fue querer bajar las tasas de interés y ahí tuvo una disparada del dólar. Se asustaron y pusieron el famoso 38%, ¿se acuerdan? Uh-huh. Pero también es cierto, que en la colocación de Levac hay una diferencia muy grande entre lo que es el corto plazo, o sea, las colocaciones a 30 días y las colocaciones a 9 meses. Ajá. O a un año, porque, digamos, realmente bajan. Yo vuelvo a decir algo que me parece que es relevante. Fíjense lo que es la apuesta del establishment internacional globalizado, no tanto local, que llegó al nivel de que tanto el año pasado como este año, que hubo también una nueva colocación, se colocaron bonos en pesos a 10 años, a tasa fija, colocados en el exterior. Y esos bonos hoy dan un 15% anual, no un 24%. Entonces, el establishment financiero internacional evalúa que Argentina va a seguir con atraso cambiario más allá de los distintos vaivenes. Uh-huh. Entonces, si esto es así, hablar de tasas del orden del 24% no solo son recesivas, sino son absolutamente disparatadas. Uh-huh. La dinámica, digamos, de esta prueba y error que el Banco Central, digamos, puede ir haciendo, también es como tirarse un tiro en el pie, porque también hubo otra noticia, que yo no sé si ustedes la leyeron, que había preocupación por cómo había bajado el patrimonio neto del Banco Central. Y este año, el 2017, es probable que sea el primer año que el Banco Central no tenga ganancias contables para transferirle al Tesoro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hoy vos tenés un stock entre Levac y pases pasivos del orden de los 900.000 millones de pesos. Fíjense a qué nivel llegamos. Que a una tasa, digamos, promedio del 25%, son arriba de 225.000 millones de pesos de pérdida. O sea, de emisión, digamos, que van a tener que hacer, de afrontar lo que se llama déficit cuasi fiscal. Para que tengan una idea, voy a hacer una cuenta sencilla y de almacenero, para que el balance del Banco Central termine en cero, el dólar tendría que terminar en el 2017 en 20 pesos. Uh-huh. Como la expectativa de devaluación no es esa, lo que nosotros vamos a encontrar cuando termine toda esta historia, este año, en el 2017, es que el Banco Central por primera vez perdió mucha plata. Exacto. Bueno, Alejandro, hemos quedado deprimidos pero informados. Bueno, yo entiendo, como decía el Nano Serrat, digamos, nunca es triste la verdad. Sí. El problema, y para cerrar, digamos, es con qué nos vamos a encontrar en el futuro, porque si realmente la política antiinflacionaria es inducción a la recesión, golpeando salarios y golpeando demanda, no podemos esperar más de lo mismo, más que más de lo mismo, digamos, en los próximos meses. Bueno, muchísimas gracias y bueno, seguiremos en contacto. Muy amable. Un saludo a ustedes. Hasta luego. Era Alejandro López Mieres, entonces economista, pasando así en Sobre la Hora.